Gracias. También, bueno, saludándolos a todos, mi nombre es Eric, formo parte del colectivo Ratio, un colectivo de jóvenes y de trabajadores que, pues desde hace unos 3 años nos estamos acercando a los movimientos sociales que se oponen a toda esta dinámica, ¿no? De megaproyectos, de privatización del servicio público, etcétera. Y bueno, a mí me gustaría aportar un poco a lo que es el análisis. Y empezando, para no irme de más en el tiempo, empezando con que ahora vivimos, ya como lo mencionaba un poco Sam, bueno, Samuel, lo que es la disputa por el espacio público, el espacio que se construye a partir desde abajo, desde las relaciones sociales que son también transversadas por lo que es la dinámica capitalista. No hay que tener pelos en la lengua, hay que decirlo, esta lucha es contra el sistema capitalista neoliberal y por lo tanto es atravesada la lucha del espacio público, nos orillan a la disputa del espacio público a partir de que en nuestras mismas relaciones ya no tenemos lo que es un futuro cierto, ¿no? O ni siquiera a mediano plazo. Ahorita nosotros estamos viviendo la lucha por el seguro social, no hay empleos dignos, hay una mala alimentación, la educación está a debate, es decir, bastante de nuestras relaciones sociales, de cómo es que es la dinámica social en la zona metropolitana, nos llevan también a la disputa del espacio público y que a nosotros nos gustaría poner a debate lo que es la historia del movimiento urbano popular gestada desde los 50, 60, 70, 80 y cómo es que este análisis del movimiento urbano popular nos va a dejar también bastantes experiencias que se tienen que seguir discutiendo. La cooptación de lo que fue, por ejemplo, el MUP, ¿no? En los años 80, 90, con toda esta repartición de lo que es la política institucional del PRD a partir de los años 80, hay que también ponerlo a debate, ¿no? Lo que son los métodos de cooptación, las políticas clientelares, etcétera. Y bueno, también acá escuchando lo que son las luchas, también tenemos que decirlo, ¿no? Estamos viviendo una dinámica de represión muy a niveles altísimos y eso también se tiene que estudiar, ¿no? La estrategia policial de lo que es el mando único en el Estado de México, las bases de operación mixtas que existen a lo largo de la zona metropolitana, también nos dejan pistas de las tareas que tenemos que tener nosotros como habitantes acá y por lo tanto de la misma seguridad que se tiene que gestar desde cada una de las resistencias. Y esto nos lleva a ponerlo a debate lo que es la criminalización y la militarización que vivimos en la zona metropolitana, ¿no? No podemos dejar de lado también, como otro ejemplo clarísimo, que cuando los profesores querían tomar el aeropuerto de Benito Juárez, hubo un cerco policial que era un estado de sitio, ya como lo mencionaba acá el compañero Juan, ¿no? Hubo un estado de sitio en las colonias cercanas al aeropuerto Benito Juárez y eso nos lleva a dilucidar esa estrategia de represión, esa militarización que estamos viviendo en la zona metropolitana, una de las zonas más democráticas a partir de los años 90, ¿no? Lo pongo entre comillas para que no crean que estamos tirando una línea. Y el otro punto que quiero mencionar para no hacer más larga esta participación es el punto de que las luchas que ahorita estamos escuchando son luchas a partir del transporte público, son luchas a partir de megaproyectos del transporte público y por lo tanto se prioriza la privatización del transporte público y la movilidad a partir del transporte privado, ¿no? Esto nos lleva también a poner a debate lo que es uno de los sectores productivos a nivel nación. Somos dentro de los 10 países que más producen autos a nivel mundial y esto nos lleva a poner eso a debate, ¿no? La privatización del transporte público viene también desde una dinámica mundial en la cual nos da como resultado México productor de automóviles, y si nosotros estudiamos lo que es la movilidad privada, nos vamos a dar cuenta de que también la producción de automóviles viene de la mano con la destrucción y la devastación de manantiales, mantos acuíferos, porque la producción de cada auto implican millones y millones de litros de agua, ¿no? Entonces, más o menos es para ir haciendo algunas relaciones en este análisis que, pues, que nosotros podemos aportar. Muchas gracias.